Pico y es representante de la comunidad Ajayupagua. Buen día, Karumanta. Hola, buen día, ¿cómo están? Karumanta, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy aquí en Buenos Aires, en un foro de pueblos indígenas, donde estamos haciendo como una recuperación de la identidad de los jóvenes, uh-huh. Reescribiendo nuestra historia, se llama el foro. Uh-huh. Karumanta, contanos a qué nación o pueblo originario pertenecés, representás. Sí, contame. Bueno, yo soy quechua, aba guaraní, o sea, tengo mi mamá quechua, mi papá aba guaraní. Soy de Salta, de Orán precisamente, pero estoy viviendo en General Pico hace ya 18 años. Uh-huh. Y bueno, soy referente de nuestra comunidad. Uh-huh. Y bueno, a veces por la situación da de que no podemos venir varios, entonces lo posible vengo para llevar y transmitir lo que aportan a nivel nacional todas las comunidades, ¿no? Karumanta, y hace unos días en la universidad en Pico, en la sede de Pico, se hizo un conversatorio intercultural de mujeres. Contanos qué pasó ahí. Sí, bueno, también tuvimos la oportunidad de estar en el segundo parlamento de mujeres indígenas que se hizo en la gruta. Uh-huh. Entonces, bueno, llevamos eso, ¿no? Llevamos ese mensaje, fuimos a compartir un poco con los chicos de la facultad y los no también, ¿no? Porque fue abierto a toda la comunidad. Y también, bueno, pudo venir una hermana que es aymara, que ella es de Perú, pero está residiendo en Córdoba, que ella también estuvo en el foro. Entonces fue el contar, o sea, transmitir la problemática, la preocupación de las otras comunidades. Porque lo que estamos buscando es difundir esto y entre todos, no tan solo nosotros indígenas, sino también entre toda la comunidad en general, ver qué es lo que podemos hacer, o sea, llegar a una conclusión todos juntos, ¿no? Porque si hablamos de inclusión, hablamos de inclusión de diversidad, bueno, esta es nuestra oportunidad, ¿no? Tanto para la sociedad común como para nosotros como pueblos indígenas, de poder amalgamar esto y llegar a algo grande juntos. Ajá. ¿Esto es parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir? Sí, sí, sí. ¿Nos puedes contar un poquito eso de qué se trata? Bueno, ahora se hizo, o sea, recién es el segundo parlamento, ¿no? El año pasado se hizo y fue abierto. Y bueno, y hubo problemática porque, o sea, en el sentido de que hay comunidades que son totalmente, ¿cómo te puedo decir? Bien indígenas y el respeto a la palabra. Porque, por ejemplo, viste que hoy la sociedad en común no se sabe escuchar. Uno habla más fuerte que el otro y así, no respetan la palabra. Entonces, cuando fue el primer foro, pasó eso, de que las mujeres indígenas se quedaron sin hablar porque las otras agrupaciones como que hablaban más fuerte o avasallaban con su palabra y entonces se quedó sin escucharlas, ¿no? Por eso este año se hizo únicamente para indígenas. Pero esto comenzó en el 2012 con Moira Millán. Ella empezó a caminar el camino, por eso se habla del camino del buen vivir, ¿no? Uh-huh. Ella empezó a visitar las comunidades del norte, o sea, ella es mapuche, pero empezó a visitar y a conocer la problemática de las comunidades Qom, las Huichí, las Quechua, las Pilagalas, Yaguita, o sea, toda comunidad en donde ella tenía la posibilidad de llegar, empezó. Entonces se hacía, era una caminata, ¿no? Entonces, al principio se caminaba, se hacían marchas, ¿no? Pero esto, bueno, por ahí se puede llegar a juntar mucha gente y por ahí no, entonces se vio esto de hacer parlamentos para poder que sea más rico en conocimiento y para que entre todas, ya que tenemos distintos problemas, o sea, porque a veces ponele, pasó uno que habían 5 personas que iban a hablar, pero de esas 5, 15 escucharon y se sintieron identificadas y se animaron a hablar y a decir, yo también estoy sufriendo eso, o a mí me pasa algo parecido. Uh-huh. Entonces esa es un poco la diferencia entre la caminata que se hacía y el parlamento que se hace ahora. Uh-huh. Karumanta, ahí veo los ejes temáticos que se han debatido en este parlamento y veo que está la elaboración de un informe sobre violencia doméstica, violencia obstétrica, femicidio indígena, y Moira, que la has mencionado, sí, ha hablado en esta radio y la hemos entrevistado en otras radios también, sobre que la mujer indígena sufre doblemente violencia, por una parte por cultural, por parte del blanco, y también hacia dentro de sus comunidades, que en muchos casos son culturas fuertemente, sí, machistas. Sí, esto, sí. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo como le decía, ¿no? O sea, yo tengo 44 años. Yo nací, me crié en una comunidad. Por suerte en mi familia no hubo violencia nunca, ¿no? Porque nosotros ya como que teníamos otra mirada hacia eso. Pero cuando yo escuchaba este año a las mujeres contar su historia de violencia, era como escuchar, no sé, a mi vecina, escuchar a la amiga de mi mamá con esa misma historia. O sea que esto nunca cambió. Yo en lo personal puedo decir que de lo que yo viví, que hace desde 40 años atrás seguimos con la misma historia, ¿no? No se solucionó. Por ejemplo, una hermana que el marido la golpeó mal, pero muy mal, le golpeó los hijos y encima la corrió afuera y le prendió fuego a la casa. Y ella es hablante huichí. Va a la comisaría a querer hacer la denuncia y no hay nadie quien le entienda. Entonces, es violentada por el marido, violentada por la policía, violentada por el hospital, porque va al hospital y tampoco le entienden. Entonces, es tres veces, digamos, más violentada que una persona común, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Ismael Ramírez, el nene este de 12 años que mataron, fue a hacer la denuncia y le tomaron la denuncia así nomás y todo quedó ahí por ser indígena. Porque si hubiera sido, no sé, un hijo de alguien importante o un apellido conocido, se conoce a nivel, no sé, mundial quizás, pero como era un indígena, don nadie para la sociedad, quedó todo ahí. Y nosotros, por ejemplo, lo que pudimos hacer es el 3 de septiembre hacer una marcha a nivel nacional, o sea, en cada provincia, en cada pueblo que se quería sumar, hacían una marcha o una manifestación, o aunque sea un escrito, ¿no?, apoyando la causa de esta mamá que con tanto dolor pudo compartir lo que le pasó, ¿no?, y contar la verdad, porque en las noticias salía de que ellos fueron como a meterse a robar un súper y, sí, y no era así. Ahí lo tuve que buscar, no recordaba, era el chico de 13 años que fue asesinado de un balazo en el pecho, en la policía. La localidad chaqueña de Presidencia, Roque Sáenz Peña. Sí. Esto fue en el 2018. Claro, sí, el año pasado, sí. Imagínate, sea, tanto yo como otras mamás que estábamos ahí con nuestros hijos de esa edad y te mueve el alma, ¿no? Escuchar ese testimonio y la impotencia, porque no podés hacer nada, o sea, obligar a la ley no sabemos de qué forma, o sea, porque haces manifestaciones, y hacen oídos sordos. Carumanta, ¿y vos cuándo empezaste con esta militancia personal en este tema? No, yo siempre, o sea, yo en un momento cuando yo tenía mis hijos chiquitos, simplemente, digamos, trabajaba para mantener mis hijos y eso, ¿no? Pero ya que mis hijos crecieron y ponele ya hace más o menos 7-8 años atrás, como que retomé todo, porque, o sea, siempre estuve en esto. Nada más que yo en un tiempo estuve trabajando con la comunidad Cacique Pincén en Trenquelauquen. Y en Pico recién hace 4 o 5 años que empecé, digamos, a hacer algo por el lugar en donde estaba viviendo, porque yo decía, estoy aquí, es mi tierra, porque yo amo la Pampa, más allá de que muchas veces nos reclaman, incluso en la feria misma se acercó un hombre a decir, ¿qué hacen los collas aquí? ¿O qué hacen ustedes aquí si ustedes no son ranqueros, no son mapuche? O sea, no estoy representando a esa comunidad, estoy diciendo que es mi territorio porque soy indígena y porque nosotros no tenemos límite, el límite lo puso el Estado, porque históricamente no existía ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Bolivia, nada, eran simplemente la Vía Yala y caminamos todos. ¿Por qué, por ejemplo, allá en el Cusco se encuentran cosas mapuches? Porque los de aquí iban para allá y los de allá venían para acá, entonces no, el límite lo pone el hombre ambicioso, ¿no?, que quiere tener algo y esto es mío y le puso un nombre y un límite. Nosotros no, porque nosotros somos parte de la tierra. Carumanta, ¿qué nombre es Carumanta? ¿Qué significa? Es un nombre quechua que significa venida de lejos. no está puesto en el documento porque recién hace 15 años más o menos que se logró que por ley se puedan usar los nombres indígenas, ¿no? Pero es el nombre que siempre me quisieron poner, porque cada nombre tiene un significado. Bueno, te cuento un poquito. ¿Sí? Yo nací un 23 de febrero, ¿no? Y resulta de que hacía 13 años atrás, de antes de mi nacimiento, en esa fecha muere una tía mía con un balazo perdido también. Muere y ella era muy jovencita, era entre los 18 y 20 años tenía cuando ella la matan. Entonces como que ella no tuvo su oportunidad, digamos, de hacer una vida, ¿no? Ajá. Y justo cuando se cumplían 13 años de su muerte, nazco yo. Entonces como nosotros tenemos nuestra cosmovisión de que no es que con la muerte se termina todo, sino que es un proceso, y que cada 13 años nosotros cumplimos un ciclo y volvemos, de alguna forma volvemos a este ámbito terrenal cuando no terminamos con nuestro propósito, por decirlo. Uh-huh. Y ese es el significado de mi nombre. Mirá vos, qué fabuloso. Y vos me decías que tu mamá, ¿de qué nación eres? ¿Tu papá Diaguita? No, guaraní, no, perdón. Mi papá es Aba guaraní, porque fallecieron los dos, y mi mamá es quechua. Mi mamá era de Villazón. Por ejemplo, a ella la pasaron como de contrabando para la Argentina en la década del 40, cuando fue la guerra de Bolivia con Paraguay. Ajá. Y bueno, el padre de ella también era un indígena que llegó la milicia, lo sacó, le dio un arma, andá a pelear, y él no sabía ni para qué era el arma que le dieron, y lo matan. Ajá. Entonces, desde ahí ya vemos como el ser indígena a veces desventaja, ¿no?, para cuando pasan estas situaciones. ¿Y todo lo que hacía a la cultura de tu papá y de tu mamá, eso se vivía con vergüenza o ellos te la intentaban transmitir, el idioma, los aspectos culturales? El idioma para mí, como que lo perdí cuando empezamos la escuela. ¿Sabes por qué? Porque viste que en las escuelas sufrí la discriminación desde ahí. Porque en la escuela te lo prohíben. A mí no me hables como chahuanco, háblame en castellano. Eso no se habla. Ajá. Y bueno, entonces como que lo era chiquita, yo lo hablaba, y después como que lo vas perdiendo. Y bueno, hoy de grande lo voy recuperando, voy recordando algunas palabras, y las que no, se las consulto a mi familia. Por ejemplo, yo tengo a mis tíos que están aquí en Buenos Aires, ellos son hablantes los dos. ¿De quechua? De quechua, sí. Ajá. Entonces trato de afianzarme en ello, lo que no sé. Uh-huh. Y después lo que es la ropa, las costumbres, las comidas, todo eso siempre lo mantuve. Trato hasta el día de hoy de mantener. Por ahí nos cuesta porque, ponele, nosotros estábamos acostumbrados a comer, por decirte, el mote pelado. Uh-huh. Y en Pico, ¿dónde consigo ese maíz, ese tipo de maíz que yo necesito? Ah. En esas cosas por ahí se nos dificulta. Sí. Pero bueno, en lo posible tratamos de mantener. Y bueno, mi mamá, mi papá, siempre los principios básicos siempre me los enseñaron, y yo se los voy transmitiendo a mis hijos y a mis nietos. Y entonces es como que yo siento como que es un rebrote, ¿no?, de esto, porque mucho tiempo tuvimos que callar, no escondernos, sino callar, y ya el callarse ya hace a veces que sea un retroceso en la lucha. Uh-huh. ¿Y tus hijos y tus nietos cómo lo toman esto que vos querés transmitirle? Mis hijos bien, yo tengo tres hijos, ¿no? Tengo el más grande, que es hipoacúsico. Él, por ejemplo, nosotros en Pico estamos armando un grupo de baile, y él baila saya, baila caporal, ahora estamos incluyendo el pimpín, que es de la parte aba guaraní. Mi hija también lleva sus talleres también con sus compañeros en el colegio. Y el más chiquito, Catriel, es bravísimo. Un día tendría que hablar con él, porque él ya es como que es más fuerte en su postura, como que lo ha vivido ya desde que nació. Entonces, él es muy fuerte en sus palabras. Por ejemplo, yo lo tuve que cambiar de escuela porque en la escuela donde estaba, la directora se enojó porque él no le cantaba el himno. Uh-huh. Y él le dijo, no, señora, dice, yo me le respeto, dice, pero yo me quedo atrás y yo no le voy a cantar el himno porque yo no lo siento. Yo, dice, me identifico mapuche y por eso no voy a participar cantando. Sí voy a estar, y la directora le dijo que era parte del programa de la escuela, que lo tenía que hacer porque todos lo hacían. Y él le dijo, no, dice, perdónenme, dice, pero yo, la Argentina es un estado que nació, dice, después de las naciones indígenas, dice, así que yo tengo el derecho, dice, de cantarlo o no. ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 12, pero en ese tiempo tenía 9, 10 años. Y entonces es como que ahí decís, ¿no? Ahí escuchás o ves las posturas de ellos y decís, wow, qué bueno, ¿no? Que esta generación que viene, que son nuestra esperanza, puedan estar bien firmes, bien seguros de sus palabras y de su sentir. Bien. Y él, por ejemplo, él toca ¿cómo se llama esto? El ñorquín, por ejemplo, él sabe de ceremonias, sabe de lo que son las comidas. Y mis hijos más grandes también. Mis nietos, por ejemplo, también se están incorporando en el baile. Tengo un nieto de 8 años de que también, o sea, él pone la música y yo hago como que no lo veo y de repente lo veo bailando y todo eso te emociona y me hace sentir como que, wow, gracias a Pacha que estoy logrando que esto siga, ¿no? Que esto no se termine aquí. Carumanta Escalada, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a volver a hablar con vos, que te tenemos cerquita acá en Pico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estoy para cuando me necesiten, cuenten conmigo. Un abrazo, chao. Muchas gracias.